todo está paralizado, la aportación de alcohol, mientras siga bloqueado, es imposible trabajar. Entonces eso está afectando durísimamente a todos los sectores. Y lo más grave, imagínense, todo lo que tienen que sembrar, zona de San Ignacio, de Guarayo, donde está bloqueado, propio Yapacaní, si no hay combustible, el tiempo no para. La siembra pasa la fecha y ya va en desmedro del agricultor, de ese pequeño productor que no tiene diésel, que no tiene semilla. Entonces debemos pensar entre todos para que construyamos un país diferente y vamos de la mano todos, porque si no hay producción, el próximo año va a ser mucho más duro que hoy. ¿Su mensaje para pacificar el país? Que se depongan todas las actitudes radicales y que haya una concertación en una mesa de diálogo que no sea de sordo y que lo que se acuerde, que se cambie y lo que se acuerde se cumpla. En el tema de la zafra, ustedes saben que por el tema de los bloqueos, el tema de los problemas, Guaviró cerró, tuvo que cerrar todo y hemos reactivado lastimosamente con más de 200 milímetros de lluvia, afectando duramente al sector cañero. Sin embargo, hemos llegado a acuerdo y vamos a respetar una sacarosa mínima para que el cañero no quede ninguna caña en campo. La zafra se va a alargar hasta el fin de semana o hasta el martes, siempre y cuando no nos caiga otra lluvia. Caso contrario, ya tenemos que alzar las manos. Sin embargo, no estamos produciendo azúcar. Llegamos a la producción de 2.651.000 quintales, que cubre la demanda de Guavirá en el mercado nacional, cubre las exportaciones, y estamos produciendo solamente alcohol. Y estamos produciendo alcohol porque la caña no está de buena calidad. Sin embargo, tratamos de recibir y vamos a recibir hasta la última caña de los cañeros.